¿Cómo ha sido el apoyo de la barra de Deportes Puerto Montt? Hoy estaremos conversando, estaremos en enlace con uno de los integrantes y la cara visible también en todo lo que hace, produce la barra, con un buen comportamiento como lo es Gonzalo Soto. Comenzamos ya a saludar a usted que nos está acompañando. Hyundai Camiones y Buses. Te esperamos con el mejor servicio en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención y un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Agenda tu hora en www.hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac, aquí en Puerto Montt. Atención al 20% de descuento en instalación de ortodoncia. Blanqueamiento dental también. Hasta este 21 de junio, en Clínica Dental Adonai. La solución para su salud bucal. Restauraciones, extracciones, blanqueamiento, limpieza dental. Prótesis fijas y removibles. Convenios con empresas e instituciones. Edificio Los Héroes, Urmeneta 405, oficina 408, fono 99-853-32-23. Corretajes del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos. Experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87-425. Saludos a don Francisco del Valle y señora Marina Ureta. Bus Norte, nuevo servicio, nueva flota 2019. En Bus Norte solo nos falta volar. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB, Norway, detergente industrial. Además, briqueta, pellets, carbón y leña a los mejores precios en Avenida Los Notros 851. En el sector Mirasol, Ferretería Paredes, es calidad y economía. Ecox Soluciones Industriales, aplicación de pintura, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores. Estacionamiento discapacitados. Contáctese al más 569-5941-6403. ¿Cómo nos irá hoy, Luis Avendaño Loaiza? Bueno, hay que esperar que nos vaya bien. La tarea no es fácil, tanto para Colo-Colo como para Deportes Puerto Montt. Ambos equipos tienen mucho que mostrar el día de hoy, pero en teoría y en la estadística tiene mayor posibilidades de clasificar Puerto Montt por el hecho de haber ganado 2-0. Pero también no es menos cierto que Colo Colo en su estadio se hace fuerte, independiente que esté a media máquina por los jugadores que están fuera, claro, por los jugadores lesionados. Todavía no juega Paredes, ¿cierto? El recambio que tienen ellos tampoco ahí en el medio campo no es el mejor. Ya lo vimos nosotros acá. Entonces, hay muchos factores que llevan a decir de que Deportes Puerto Montt tiene altas probabilidades de tener un buen término. Pero eso se tiene que ver única y exclusivamente con lo que va a pasar en el campo de juego. No hay que ser mal pensados tampoco, porque ¿ya? Acuérdese de que en el Estadio Monumental, cuando van los equipos de menor capacidad, algo pasa. Claro, se sienten atemorizados algunos árbitros, algunos asistentes, sí, incluso hasta los jugadores rivales. Incluso algunos jugadores rivales a Colo-Colo tienden a apretarse un poquito. ¿Ya? Y ese pasa a ser un problema tanto para el equipo como para el espectáculo mismo. Perfecto. Oye, a propósito de los que hacen el ruido de apoyo con vítores, con cánticos, con todo, también instrumento de animación. Bueno, estamos con uno de los integrantes de la barra. Decimos nosotros, una de las caras visibles de nuestra barra, un comportamiento espectacular, buen trabajo. Sabemos que estuvieron preparando también gargantas ahí previo a lo que fue el encuentro con Colo-Colo, y que bueno, hoy tenemos el segundo compromiso y cierre de esta llave. Estoy con Gonzalo Soto, unido a Lerce y Puerto Montt. ¿Qué tal, Gonzalito Soto? Bienvenido una vez más, ahora vía telefónica a la Onda Deportiva de Radio Sago. Buenas tardes, Gonzalo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto de escucharlo nuevamente y gracias por el llamado, igual. Sí, queríamos tener acá tu presencia, pero cuando manda la jefa en la casa, obviamente hay que obedecer igual. La jefa chica hoy día mandó, hoy día estaban en paro los profesores y se le unieron los párvulos, así que estoy de papá en la casa. Me parece, Gonzalito. Oye, comenzando, ¿cómo funcionó? ¿Cómo estuvo? ¿Cuál es el resumen que tú puedes hacer del trabajo como barra? Nosotros de la caseta de la Onda Deportiva siempre escuchamos sus cantares ahí. ¿Cómo se prepararon, muchachos? ¿Cuál es el saldo que tú obtienes aparte del buen triunfo, pero frente a una barra populosa también que vino la Garra Blanca a apoyar a Colo-Colo? No, sí, nosotros nos preparamos de buena manera, trabajamos más de 2 semanas en el espectáculo, ya que era un espectáculo de gran envergadura. Trabajamos con harta gente, se hicieron banderas, se reunieron globos, mangas. Se les pidió explícitamente a la barra que no entraran artificios, era cosa de mantener el orden y no espantar a la gente. Ese era nuestro objetivo, y hacer una linda fiesta que se logró y que ganara Puerto Montt, ¿no? Sí, y en cuanto a las banderas, ¿con cuántas banderas a ustedes le permitieron o ustedes llevaban las que querían? ¿Y qué pasa ahí con qué elementos no podían llevar ustedes? No, porque nosotros como organización llevamos a cabo la ley de plan estadio seguro y nos percatamos de que sí se pueden ingresar banderas con tubos de cartón teniendo una medida exacta, ¿me entiendes? Ya. Así que no tenía que autorizarnos nadie, solamente la presentábamos ahí, mostrarle al carabinero que era la medida adecuada y que no tenía ningún elemento que pudiera producir daño al espectáculo. ¿Estamos hablando de qué número de barristas que llegaron a apoyar frente a Colo-Colo? ¿Cómo? ¿Qué número de integrantes de la barra llegaron? Porque, bueno, para enfrentar a la Garra Blanca, digo, en los cánticos y en los gritos, se requiere también un buen número. ¿Cuánto crees que anduvieron haciendo barra por Puerto Montt ahí en el Recodo Norte? Nosotros como barra calculamos unas 500 personas, sí, pero de pura barra. ¿Ya? De resto fue público, que fue en general. El 75% fue Deportes Puerto Montt, creo yo, y se vio reflejado ese día en la tribuna y en nuestra galería, que fue totalmente albiverde. Ya, ustedes se portaron lo que se vio y lo que dice también el informe de Carabineros, un buen comportamiento ahí. ¿Y cómo se prepararon ahora? Porque en el caso tuyo no viajaste, pero ¿viajó barra Deportes Puerto Montt? Sí, viajó bastante barra, se organizaron bien los muchachos, se fueron todos particular aquí por lo menos, en avión, bus, pero calculamos que van a llegar unas 500 personas a ver a Puerto Montt allá, porque nos entregaron un límite de 170 entradas primeramente, se agotaron y nos habilitaron un poco más de entrada. Ya, por lo tanto, sí, aseguraron de que van, o sea, ya están en Santiago a esta hora. Y oye, ¿cómo ves el partido? ¿Cómo lo analizas tú? ¿Qué posibilidades tenemos? Llevamos 2-0 de ventaja, pero estamos frente a un equipo grande como es Colo-Colo. Sí, está un poco complicado, lo veo yo, pero los jugadores están haciendo un buen papel en el campeonato y en la Copa Chile. Colo-Colo se hace fuerte en su casa, con su gente, su estadio. Es una cancha diferente, pero por lo menos hoy día se vio que en Santiago está lloviendo. Se hizo notar la presencia de los hijos del temporal, al parecer, porque Puerto Montt llevó la lluvia al norte, así que vamos a ver si nos juega una buena pasada la lluvia y podemos lograr el objetivo, que es clasificar. Claro, o sea, acá se jugó bien en cancha mojada, pero cancha sintética. ¿Cómo los ves a los chicos allá? Porque es cancha de pasto natural, mojada igual. ¿Están acostumbrados los muchachos acá? ¿Han entrenado ahí? Yo creo que sí, haciendo un buen papel como lo hicieron en Valdivia, que también es una cancha muy pesada, de pasto natural, que se jugó con lluvia ese día. Viéndolo así, si se plantean de la misma manera y estando ordenados en fila, yo creo que van a hacer un buen papel hoy día y capaz que le traigamos una clasificación, que es lo que esperamos todos nosotros. Sí, oye, y parte de la barra que quedó entre ellos, tú, ¿se van a juntar para ver el partido o cada uno en su... La gente se junta en Clover, yo creo. ¿Ya? el club hoy día ha regalado unas tablas a los hinchas de Deportes Portemón que querían asistir a ver el partido allá, así que van a transmitirlo ahí. Yo lo voy a verlo con mi viejo, que es un fanático de Colo Colo. Ya. Años que me sentaba a ver fútbol con él, pero esta vez no tocó enfrentarnos, pero una rivalidad sana. Sí, no, el otro día pasé ahí y nos dimos un abrazo, como es habitual, que nos queremos mucho con tu viejo. Y bueno, también estaba, no estaba triste porque perdió Colo Colo, al contrario, porque ganó Deportes Puerto Montt. Dice Puerto Montino de nacimiento, primero está su ciudad, dijo, y después está sus colores. Claro, no, bueno, ahí con el chunchito igual nos damos fuerza ahí, que vamos a salir de las últimas ubicaciones. Sí. Oye, Gonzalo, entonces, ¿cuál es tu apreciación hoy? ¿Cuál es tu pronóstico para el día de hoy? Si no es un empate, lo ganamos 2-1. Ya, pero quédate con uno. Atrévete, Gonzalito Soto. Ganamos 2-1, ganamos. Ganamos 2-1. Que gane nuestro puesto. Perfecto, ahí estamos todos haciendo fuerza. Gonzalito, saludo a tu señora, a tu linda hijita ahí, y bueno, a seguir ahí en casita entonces, y un abrazo también para la barra de Deportes Puerto Montt, y gracias por aceptar el llamado, Gonzalo. No, muchas gracias a ustedes por darnos otra vez la oportunidad de expresarnos y siempre estar preocupados de nuestra barra, que somos parte fundamental del espectáculo y somos los que apoyamos realmente a Deportes Puerto Montt, que se vio partido con los juveniles contra Santiago Wander, que llegaron 1.600 hinchas, y yo creo que esos son los más fieles, los legales, los que vamos siempre. Exactamente, hay que ser fiel como barra, y lo han demostrado, así es que un abrazo grande y estaremos ya en contacto nuevamente, Gonzalito, en una de esas con la noticia buena que ojalá nos den los muchachos en el día de hoy. Gracias, Gonzalo. Gracias a ustedes, esperamos. Ya, chao, chao. Ahí estaba Gonzalo Soto, integrante de la barra de Deportes Puerto Montt, Luchito Avendaño. Los muchachos ahí se organizan bien, compran material, pero no vi ninguno saltar a la cancha. Eso habla de una estructura de como un acuerdo ahí, estructura de trabajar, de gritar, de cantar, pero no hacer desmanes ni querer saltar a la cancha, por más que a veces el cobro referil no esté ajustado, o si no está ajustado, pero hay mucho hincha irresponsable, que no es en este caso la barra de Deportes Puerto Montt, pero hay hinchas irresponsables que quieres que te cobren como tú quieras, cuando tú quieras, e independiente de que el cobro puede estar ajustado o no. Así es que bien por estos muchachos que con lluvia y todo, Luis Avendaño Loaiza, están ahí. Sí, la forma de actuar que tuvieron ellos para el partido del fin de semana fue bueno, no es la primera vez, digamos que en el campeonato no tengo una estadística ni el conocimiento de que ellos hayan hecho algo diferente, digamos, entonces funcionan bien, y para esta semana, bueno, iba a ser un poco difícil de que vayan al estadio, o sea, habían 150 entradas, tampoco era tanto como para que vayan al estadio. Pero como decía Alex, liberaron una más. Pero este me ocupaba dos extras. Sí, dos, no, pues si te compra dobles, ¿cuándo va? Sí, compra un pack ahí. Oye, y bueno, y lo otro es que la formación de Deportes Puerto Montt está ya actualizada. ¿Podemos darla, Luis Avendaño, te parece? Sí. Pero antes, permíteme. Hyundai Camiones y Buses, te esperamos con el mejor servicio en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención y a un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Agenda tu hora en www.hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac, Puerto Montt. Sí, mira, el equipo de Deportes Puerto Montt va con Castillo al arco, que no tendría por qué cambiarlo el técnico, pensando de que así le funcionó durante todo este tiempo. Exactamente. Diego Zubiabre, Gino Alucema. A ver, Zubiabre se repite por la izquierda. Sí. Alucema por la derecha. Y los centrales, Fernando Cornejo y Alonso Rodríguez. Que ya son los mismos, la misma línea de cuatro que estuvo frente a Colo Colo acá este fin de semana. ¿Cómo lo viste, la dupla central? Es que de la forma que atacó Colo Colo al pelotazo, y era fácil para un central. No se le filtró mucho lo delantero. No, y cuando el problema que tuvieron fue cuando se desbordaban a Lucema. Ahí estaba la parte débil de la defensa de Deportes Puerto Montt. Por ahí se estaban filtrando. De hecho, yo tenía el temor de que en medida que iba pasando el partido, iban pasando los minutos, cada vez era más fácil pasar a Lucema porque ya estaba fundido. Claro. Entonces, y en el comentario lo dije en algún momento en el partido, de que sus movimientos ya no eran tan ágiles como al comienzo, porque ya después sus movimientos se veían torpes, el pique corto que no sé si lo tiene siempre, pero me pareció que esta vez el pique corto se demoraba mucho en salir y con eso le sacaba 2 o 3 segundos el delantero, y esos 2 o 3 segundos son vitales porque le da el espacio para tirar el centro. Y eso fue lo que pasó gran parte del segundo tiempo. El primer tiempo funcionó bien, y alrededor de... Yo creo que 15, se agotó demasiado. En los 15 minutos, más o menos 20 minutos del segundo tiempo, ya empezó a mostrar la bandera blanca de pedir ayuda, que alguien lo fuera a ayudar allá. Y ahí bajó Barrolet y le prestó ropa por un instante, pero igual no podía descuidar la parte de la delantera. Claro. Bajando Barrolet, que es muy, pero muy voluntarioso, pero se pierde. Claro. No cumple el objetivo. No se cumple el objetivo ahí. Oye, y en el medio campo. Vamos con el medio campo, pero antes que vayamos al medio campo, Luis Avendaño Loaiza, Clínica Dental Adonai, la solución para su salud bucal. Restauraciones, extracciones, blanqueamiento, limpieza dental, prótesis fijas y removibles, convenios con empresas e instituciones. Edificio Los Héroes, Urmeneta 405, Oficina 408, Fono 99-853-3223, aquí en Puerto Montt, 20% de descuento. Instalación hasta ahí. El día 21 de junio. Sí, señor. ¿Cómo lo sabes? Hasta el 21. Sí, señor. 20% de descuento está en Clínica Dental Adonai. Saludos ahí para... ¿Quién está a esta hora escuchando también? La señora... Eli Stange, ¿no? Sí, Bali Stange. Bali Stange. Sí, señor. Un saludo para ella. Ya. Sí, señor. Vamos. En el medio campo tenemos por un lado, por la derecha, a Andrés Súper, que tiene que estar ahí. O sea, por lo que mostró el fin de semana, claramente tendría que estar ahí. Por el lado izquierdo tenemos a Byron Bustamante. Byron Bustamante, que se tira más a la derecha, Byron. En el dibujo táctico que tengo acá, Novasi. Ya, bueno. Y Octavio Pozo como volante de quite por el centro. Ahí es donde tiene que Pozo sacar sus pergaminos. En este partido le va a tocar trabajar. Sí. En este partido sí. Y de enganche, Ignacio Lemo. Efectivamente. Ahí. Ese es el medio campo de Deportes Puerto Montt. Por derecha, Súper. Por izquierda, Bustamante. De quite Pozo y de enganche Ignacio Lemo. Claro, ahora está bien la cobertura ahí. Pozo va a tener ese partido con digamos con alta exigencia. Sí. Quería jugar ahí, se trajo para eso el limpio parabrisas. Es rápido Pozo, lo que tiene es eso. Es batallador, sí, porque ese es su lugar. Y me parece que con las ausencias que tiene Colo Colo puede salir ganancioso, ¿eh? Sí. Y en la delantera tenemos a Nicolás Gauna por izquierda. Se repite Gauna, buena actuación. Por derecha, o sea, prácticamente, no prácticamente, el mismo equipo que jugó el fin de semana. O sea, es como la lógica antigua. Equipo que caballo que gana repite. Repite. Y está repitiendo el mismo equipo, me parece lo más sensato, digamos, ¿no? Empezar a hacer modificaciones me parecería un error, pero el técnico parece que en medida que va pasando los partidos, que ya pocos no han pasado, ha aprendido ya que al parecer este vendría siendo el equipo titular, a no ser de que Alonso Rodríguez salga para que ingrese Aquino. Pero Aquino, ¿puede ingresar Aquino ya en Copa Chile? Ingresó. ¿Se acuerda que ingresó en los minutos finales del partido? Sí. ¿Cómo lo viste? ¿A eso iba? Es que no trascendió, digamos. Llegó a jugar los últimos 3 o 4 minutos de partido. Por lo tanto, fue un par de carreras. Ya estaba entregado Colo-Colo en lo futbolístico. Y en esta vuelta no viajó a Santiago Aquino tampoco, por razones técnicas. Anda a saber tú. Claro. No se sabe nada. Cuando el equipo anda bien, hay los informantes como que callan. Sí. Sí, pero sí. Cuando el equipo anda más o menos, hablan todo ahí. Claro. Y Colo-Colo, espero que juegue aquí, no sé, en algún momento que vuelva, porque sí. Es importante. Si está castigado, que claro, que no, vuelva en algún momento, no que se muera en la banca. No va a pasar como esa, no va a pasar como ¿cuánto es? Pérez. Y el que se fue, el central histórico de Deportes Puerto Montt. Tal como se fue Herrera. Sí. Sí. O Cerveto, veo. Sí. No, espero que no caiga en el Triángulo de las Bermudas. Claro, porque si no se va a perder. Claro. se lo va a llevar el Caleuche y era. No, ¿cómo va a tener Caleuche en el Triángulo de las Bermudas? No, pero yo estamos hablando acá de la zona más cercana. Ah, en el Triángulo ahí de Chiloé. Triángulo ahí de Butachauque, sí. Quellón. No, en el tenemos como dos triángulos, hay zonas de tempestades como es el Corcovado y el Golfo de Penas, pues ya, listo, para arreglarla. Sí. para acomodarla. Ya. Oye, y Colo Colo va con Darío Melo, Daniel Insaurralde, Matías Saldivia, existía la duda que... Los dos últimos al fondo son Saldivia por derecha y Saurralde centro izquierda. Existía la duda que podía ingresar Barroso, pero ya hoy durante la mañana se terminó por definir por Matías Saldivia. Perfecto. Antes que sigamos con Corretaje del Valle, está con venta, arriendo de casas y departamentos. Experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87425 aquí en Puerto Montt, ¿ya? Y saludos para don Francisco del Valle y señora Marina Ureta. ¿Algo dice acá Juan Carlos Palma? A ver. ¿Te parece? A ver. Espérame un segundito. No me diga que tiene el por qué aquí no viajó. En una de esas. Porque el viejito también tiene sus informantes en cancha. Los tiene todos calladitos, pero los tiene todos ahí bien activados. Exactamente. Informando. Oye, dice acá, tiene que haber dos sub-20 en el equipo. Uno es Bustamante. Y el otro es Barrolet. O sea, perdón, Super. Super, ya tiene los dos. Ahí está. Gracias, Juan Carlitos Palma. Que fueron los que jugaron el otro día. Sí, exactamente el mismo equipo. Ya. Sigamos entonces con Colo Colo, íbamos con Darío Melo al arco, Daniel Insaurralde y Matías Saldivia. Así van. Ya. Laterales, Ronald de la Fuente, que jugó acá. Por la izquierda. Sí, señor. Y Felipe Campo, que también jugó acá. Ya. Franco Proboste, que era el volante de quite, que no trascendió demasiado. No. Carlos Villanueva, que era el por derecha iba Carlos Villanueva, jugó acá. Ya. Como volante de creación. Y la incorporaron en esta vuelta a Carlos Carmona. Ya, Carmona para pelear el medio campo. Claro, entonces iría con dos volantes de quite, que sería Frank Proboste y Carlos Carmona en el medio campo, y Villanueva por el otro lado. Y el volante de el enganche, el generador de fútbol junto con Villanueva, sería Andrés Vilches. Ya. Rodríguez y Super serían los sub-20. Ya. Andrés Vilche entonces sería el enganche. Y arriba Gabriel Costa y Pablo Mouche, que son exactamente los mismos que jugaron acá. O sea que la incorporación de Carlos Carmona sería la única buenas nuevas que trae Colo Colo. Y si que esto se ratifica a la eso hora para pelear en el medio campo. Claro, y si que esto se ratifica el día luego en la tarde, a la hora del partido, habla de que Deportes Puerto Montt tiene altas probabilidades de sacar un buen resultado, porque si todo va a recaer en los pies de Villanueva, Carlos Villanueva, que lo vimos que jugó acá y sucumbió ante la marca y la velocidad de Super y de Bustamante. Bustamante, no, lejos. Entonces, hay altas probabilidades, si esto se termina por ratificar a la hora del partido, de que Deportes Puerto Montt pueda hacer una buena presentación. ¿Por qué? Porque Frank Proboste es un volante de quite y Carlos Carmona es un volante de quite. Es un tequite. Entonces, quiere decir de que van a jugar a esperar a Deportes Puerto Montt. Sí, yo no veo un Carmona contragolpeando. No, un volante totalmente de quite, y Andrés Vilche siendo enganche ahí en el medio, lo va a tener que tomar Cornejo. Pozo. Entonces, el peligro de Colo Colo es Andrés Vilche. Así como está planteado el dibujo táctico. Y no sé, Bustamante y Pozo, Bustamante con la movilidad y Pozo bien posicionado, yo creo que tenemos altas probabilidades de hacer un buen partido. Claro, la gran ventaja que tiene Bustamante, que quizás acelera un poquito sus pasos y el empujar la esférica, porque si tú empujas mucho la redondita caprichosa se te va a ir de tus pies. Ya, en primer lugar. Mucha entonces, conducción, dice usted. Claro, demasiada conducción, pero sí tiene una espalda física espectacular, porque Bustamante lo pueden dejar fuera de acción, pero el tipo tiene la misma capacidad que tenía el lateral volante que teníamos acá, como ese Díaz por derecha. Lo pasaba así, pero volvía rápidamente y lo volvía a alcanzar. Como dicen los viejos en el campo, cargante. Cargante. Se colocaba cargante y ya pegado ahí respirándole al oído. Sí, ¿eh? Sí, señor. En cambio, los de Colo Colo no los veo muy, muy rápidos ahí con la soltura que tiene Bustamante, por decir algo. Y lo otro es que quiero ver a Pozo, porque Pozo no es mal jugador y tiene velocidad. O sea, no es un tipo que vaya a trancar la pelota al rival y sea lento, para nada. Mire, lo mejor que puede hacer Deportes Puerto Montt, anular a Villanueva y Andrés Vilche y dejar que Frank Proboste y Carlos Carmona comiencen a pelotear a los delanteros. Es lo mejor que pueden hacer. Tengo mis dudas con Alucema. ¿Cómo está físicamente? O sea, no tiene que estar bien, digamos. O sea, terminó bien el encuentro del fin de semana, pero tengo mis dudas porque para el partido de hoy no es fácil. No es fácil para un lateral, digamos, que mostró la falencia en el partido inicial. Por lo tanto, es un punto que la gente de Colo-Colo seguramente vieron el partido 3-4 veces y se tienen que haber dado cuenta lo mismo que lo vimos nosotros. Por lo tanto, lo van a comenzar a atacar desde el minuto 1 y van a comenzar a funcionar por ese lado. Entonces ahí me parece de que va a haber que arropar un poquito más a Lucema para que no sucumba tan rápido al comienzo del encuentro. Sí, vale decir ahí, obviamente, va a tener que tener mucho ojo ahí. ¿Qué dice acá Palma? Dice aquí no decisión técnica, ya lo habíamos dicho. Le queda una fecha de suspensión también, pero no tenía nada que ver con el campeonato diferente. No tenía nada que ver acá porque este es un campeonato aparte. Sí. Oye, volviendo a esto, creo que Deportes Puerto Montt se va a clasificar. Tengo la certeza, de acuerdo a lo que se vio en el Chinquihue. Es que no tiene más, po. Si eso es, si Deportes Puerto Montt, digamos, si el técnico plantea bien este encuentro, ve las variables que nosotros estamos viendo acá, que hay dos volantes de creación, uno que es un juvenil, que sucumbió acá ante la marca y la movilidad de dos volantes, y te queda uno, que se puede encargar tranquilamente Pozo, a la antigua, ese, claro. ese que lo seguía por toda la cancha, sí, sí. Ese. Y dejamos que Carmona y el otro chico Frank hagan el juego, que no son volantes muy finos. Tenemos altas probabilidades de hacer un buen encuentro. Claro, Carmona no es técnico. No, para nada. No. Si te va a tirar un pelotazo, va a tirar un pelotazo. Un pelotazo, pero no mucho más, digamos. Y por ejemplo, lo que pasó acá, que en algún momento Insaurralde subía a tratar de armar fútbol. Y si es que sube Insaurralde a armar fútbol, mejor todavía porque queda espacio para Gauna. Claro. Entonces, así como se plantea este encuentro y con la incorporación del jugador Carmona, que es una variable porque Colo-Colo acá se presentó con dos volantes de creación, que era Villanueva y otro chico más que también era un juvenil, pero no sucumbieron. Entonces, en vez de colocar un volante de creación diferente, Vilche va por Costa igual. Costa acá también no, nada. No, Costa no brilló para nada. Entonces, entonces tenemos altas probabilidades sí. Me preocupa un poquito si dejan, no tienen que dejar libre a Mouche. Me gustó el juego que estuvo acá. Quizás le faltó ahí una compañía. Espero que no la tenga tampoco futbolísticamente hablando. Pero fue el hombre que estuvo, a mi juicio, que estuvo más la pelota y con cierta propensión a irse, obviamente, al arco de Deportes Puerto Montt. Claro, falta Parragué aquí. Entonces, Vilche va por Parragué, Gabriel Costa va y Mouche va igual. Entonces Andrés Vilches va por Parragué. Pero Parragué, yo creo que lo mejor que puede hacer es irse de Colo Colo. Porque resulta que no le dan pelota. No le entregan. El partido acá no le dan pelota. Es como el dicho popular, a ese sí que no le dan pelota, no le dan bola. Pelota, o sea, se tiene que ir a algún otro equipo, digamos, porque si uno en realidad empieza como a tirarle un poco de buenas vibras, porque el mal que mal jugó acá en Puerto Montt, sí, y uno sabe lo que da. Nos dio cualquier alegría acá, pues viejo. Pero no da en el planteamiento que lo tiene jugando, no da porque no le dan pelota. No le entregan pase. Y ese puesto cuando juega Paredes, todas las pelotas van para allá, porque son canalizadas para allá. Y cuando no juega Paredes, Mouche, Costa, todos tratan de salvar el buque, pero ni uno le da un pase a Parragué. ¿O sería eso el fenómeno que... fenómeno voy a hablar. ¿Sería eso lo que vi con Mouche? Demasiada posesión del balón. Claro. Pero tampoco, por eso donde digo que a lo mejor le faltó la comparsa, le faltó una compañía ahí, pero tampoco generaba ese peligro ahí inminente. Pero estuvo harto la pelota. Sí. ¿Ya? Y a mí el pasecito atrás nunca me ha sorprendido. ¿Ya? Si tú tienes y tocas atrás, no. Y si ese que le tocaste solamente lateraliza y no profundiza, no me parece adecuadamente. Ahora si siguen jugando así, macanudo. ¿Sabes dónde sí está la gran ventaja? ¿Y dónde son macanudos? En Bus Norte, nuevo servicio, nueva flota 2019. Bus Norte, solo nos falta. Hoy día viajé volar. En Bus Norte, de Osorno para acá en la mañana. Pero hoy estamos a día. ¿Cuándo viajaste para Osorno? Ayer, en la noche. Ya. La tarde-noche. Echate de menos a tu mamá. No, fue a ver a mi hija. Ah, tu hija. Y viajé hoy día en la mañana en un Bus Norte, calentito, asientos de cuero. Sí. Me sirvieron un cafecito. Me imagino que no lo rayaste en el sitio un corte ahí. No, iba rayando el vidrio. El vidrio. Le iba colocando con Fernández Vial. Con piedra. Sí, ya. Fernández Vial le iba colocando. ECOC, soluciones industriales. Aplicación de pintura, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados. Fono contacto más 569-5941-6403. Ahí está entonces. Y Coq, estamos a 20 minutos de las 15 horas, 3 de la tarde. Ya. Para ir cerrando este tema de Deportes Puerto Montt. Vamos a comenzar a 19:30 a estar con ustedes ahí con los que van a estar a cargo de llevar la transmisión desde el Monumental. Relatará Boris Rodrigo Quesada. Yo pensaba que iba a ser el calculador, el estadístico del gol. El estadístico del gol y del relato, como es. El creador de la frase abrazo de gol. Abrazo de gol, sí, señor, como es Orellana. Pero va a estar. Pancho Orellana. Francisco Pancho Orellana. Pero va a estar Boris Rodrigo Quesada, el único que habla, pero de corrido, viejo. La voz fresca del relato alemán en el sur de Chile. No, sí. Y habla alemán, sí. ¿Ah, sí? Sí, él trabaja en un hotel. O sea, usted se entiende bien con él. Sí, porque yo no hallaba cómo comunicarme, me costaba comunicarme. Hasta cuando le dijo que hablaba alemán. Claro, me dijo, tú speaking, no, bueno, hay que ir speaking. Cuando se despidió, le dijo, tan kitchen. Y usted dijo, tú eres de los míos. Dije. Exacto, exacto. Oye, y yo le dije, Rose. Ya, oye, hablando seriamente, obvio, él trabaja en un hotel y donde hay que recibir mucha delegación europea, y él es la persona adecuada para recibir las delegaciones. El recepcionista. De Alemania, sí. Ah. ¿Sí? No anda con su papel ahí. No habla con el Google Traductor. No, señor, él con manos al bolsillo ha conversado, igual, de está tú bien. A tú. ¿Eh? Está bien. Así que Boris Rodrigo Quesada llevará los relatos, comentará al periodista Cristian Higueras. Todo esto en español, digamos, para que la gente sepa, no va a ser una transmisión ni en alemán, ni en. Claro, en para que no estén esperando las letras que aparecen abajo. Claro. Ya, vale. Listo. Oye, estamos también a esta hora. Atención, señoras y señores, con Ferretería Paredes, que tiene todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB, Norway, detergente industrial, además briqueta, pellets, carbón y leña. Avenida Los Notros 851, en el sector Mirasol, le espera Ferretería Paredes con calidad y economía. Oye, estamos en el programa estudio. Le voy a pedir a mi buen amigo Luis Humberto Gallardo que me espere un poquito. Ahí le devuelvo el llamado a mi amigo. Estamos en directo. Por supuesto, saludando allá a Radio Corcovado, que yo creo que va a estar con nosotros también en esta tarde-noche en transmisiones. Te devuelvo el llamado, ellos amigo. ¿Estuvieron el día domingo con nosotros con la Radio Corcovado? Claro, estuvieron con ¿Ellos nosotros. ¿Ellos son de dónde? De Chaitén, sí. De Chaitén, perfecto. Ahí donde se fue, como dices tú, el innombrable. Claro. Lo echaron por penca igual. Le dijeron, píqueme un metro de leña. En 20 minutos. Se demoró dos días. Yo estaba subido el frío, lo mandaron de vuelta. Claro, además lo pillaron durmiendo una siesta. Encima del hacha, sí. Y el astil del hacha era como la cabecera, sí. Señoras y señores, seguimos. Bueno, y hemos compartido también lo que es de la barra, también que hoy juega Deportes Puerto Montt. La U sigue adelante, señor. Sí. La U logró... Con un cuestionado empate. Cuestionadísimo empate. Un gol... Lo tenían, pero... Claro. Agarrado de la oreja. Sí, señor, lo tenían tomado ahí del cuello, señor. Pero logró el empate, señor. Logró el empate, no logra convencer el equipo de la U. Con un equipo de primera B. Con un equipo de primera B. Pero tampoco la U tiene jugadores resaltantes. Por ejemplo, no lo digo como hincha, lo analizo como tal. Por ejemplo, el haber retornado a varios, ¿para qué los vuelves si ya lo despediste? Porque no eran necesarios. Por ejemplo, para mí el Conejo Uría no debe estar, porque es itinerante. De repente te hace un gol bonito, pero juega un partido bien y como tres malos. Claro, así que para mí es un jugador que debe irse ya buscando otro club. El otro que volvió, el que hizo el empate, que tampoco... Podría traer a Junior Fernández. Yo creo que Junior Fernández... Se van estos dos jugadores y traigan a Junior Fernández, señor. Para que lo echen igual, señor. Se vayan los tres. Entonces los delanteros que hizo volver el cuadro de la U y que tienen buenos contratos, pero para nada han salvado al club. Sin embargo, el jugador argentino que tiene la U, que tiene sus buenos años también, pues, ya, Venegas, es el único que para mí... El Toro Venegas. Sí, para mí... No, pues el Toro de Fresia era el otro. ¿Y este? La Vaquilla. No, señor, Venegas no. Es el único que... Yo no he encontrado que los otros sean superiores. Venegas sigue siendo activo, juega bien, aguanta bien arriba, pero tienen que irse varios. Sí. Vítor y fuera... Johnny Herrera que ya lo escuché más dedicado a pelear con los lo escuché como comentarista, me parece bien. Analiza no sé cuánto tiempo jugando fútbol algo tiene que haber aprendido. Analiza muy bien. No, lo que pasa es que voy a recurrir a una frase acá de alguien que fue un buen arquero y que habla muy bien cuando comenta o conversa de fútbol, como es Hernán Medinger, ¿ya? Y decía que él tenía una frase: cualquiera te puede hablar como comentarista, pero de ahí que sea asertivo, frío, calculador y también clínico con el comentario, ese es otro cuento. Claro. Ese es otro cuento. Si cualquiera puede comentar, viejo, pero ¿comentará acertadamente? Ese es el cuento. Entonces, ahí yo vi a Herrera, me parece que no coloca el corazón, sino que coloca... paño frío y inteligente ahí. Me parece bien. La preocupación para la Universidad de Chile es que habló Rodrigo Goldberg hace, no sé si ayer en la mañana tarde o fue el miércoles, perdón, el martes la tarde, no me acuerdo, ya. Uno de esos dos días. Y las noticias no son muy alentadoras, digamos, como para la barra o para la gente que sigue a la Universidad de Chile, porque dice que los problemas administrativos son bastante graves al interior de la Universidad de Chile. Y que traer refuerzo es un poco difícil, pero se va a intentar. O sea, un equipo que está peleando el descenso obviamente tiene que traer refuerzo y refuerzos buenos. Y si es que no quieren traer y piensa que con esto le van a alcanzar, no. Es muy mala noticia para los seguidores de la Universidad de Chile. Yo vuelvo a... No sé de dónde vino Enrique, no sé de dónde volvió, pero no puede estar en la U. El nivel es pobre, es bajo. Y... O es que Heller se cabrió de colocar billetes de su bolsillo. O sea, ¿ya? Que había, Heller ponía plata de su bolsillo y más encima lo criticaban. Por eso, sí. Yo tengo palabras de Heller es como Kiko, pescó la pelota y se fue. Claro, pero... Ahí quieren ustedes, yo me llevo la pelota. Pero es generoso porque sigue colocando plata. Entonces, sí. Me parece ahí que... Que tiene que ser más, tiene que hacer gerenciación, Goldberg, no colocarse a decir, bueno, no hay más plata aquí y acá. Es que vamos a ver qué fue lo que le dijeron también. Claro. A lo mejor la declaración que hizo fue maquillando lo que le dijeron. Que han dicho, no hay más plata, no hay más refuerzo, se rascan con lo que hay, ¿no? Pero si tú miras a Argentina, viejo, en Argentina tú vas a buscar un muchacho de la cuarta división. Y te aseguro que es mucho mejor de los que ya te nombré en la U que están dando, que están gastando plata nomás. Sí, pero hay que echarlo. Claro, y ahí es donde. El problema, hay que echarlo. Es ahí donde se aguanta la maña. Yo me voy, sí, me voy mañana, pero. Pasemos por caja. Claro, ahí el contrato, pero es que la culpa no es del chancho, viejo. Sino quienes le. Como es el término popular en Chile, quienes le aguantaron la entrada ahí. ¿Mm? Por no decir la punta, señor. Ya en términos más folclóricos. Dígalo de una vez, ¿no? Pues si literal, ahí. Claro, entonces, tanta vuelta. Los técnicos aquí en Chile, yo no sé qué hacen. Si yo fuera un gerente, un directivo, pues ya, pues, hagamos un contrato, pero al estilo europeo. Yo lo contrato de acuerdo y se agranda el contrato, se posterga ahí su estadía acá, o se alarga su estadía acá. Pero con resultados. Pues. Como le hicieron el contrato a Valdivia cuando llegó a Chile. Tenía que jugar una cierta cantidad de minutos, si no, no se le renovaba el contrato. Hubo la cantidad de minutos que le pidieron y se achanchó. Claro. Así es. Entonces, pasa eso. Yo veo a la U con ese equipo que si viene a jugar, por ejemplo, a Puerto Montt, la U, nosotros le hacemos pasar un tremendo susto igual. Sí. Sí. Y más, yo creo que se le gana tranquilamente, ¿eh? Tiene un tronco ahí en la defensa como es Vittori. El otro que juega un poquito mejor es el que tiene un apellido parecido al tuyo, pero no es igual, cambia por una letra. Abeldaño. Abeldaño, de Abel, de claro. Caín. De eso, Abeldaño, señor. ¿Ya? Pero el otro es un tronco. O sea, un tipo habilidoso no tiene cómo contrarrestarlo. Así es que, oye, O'Higgins de Rancagua. Que era la otra mira que tenía Puerto Montt en caso de que pasemos. ¿Sí? Me parece que O'Higgins quedó fuera. Quedó eliminado, señor. Así de simple. Así de simple. Por lo tanto. ¿Quién se lo faenó? Santa Cruz. Por lo tanto, tenemos que ver ahí cuál es nuestro próximo rival. Pero hay que ser optimista. ¿Sabe qué? ¿Qué? Con sus comentarios, como la forma de hablar que tiene, está exactamente igual que Osorno con la Universidad Católica. Que andaba juntando plata para ir a Perú, para ir a Cienciano, haciendo rifa a la barra, y después lo pasaron por el aro. Claro. El árbitro. ¿A cuándo tenía que buscar la clasificación para ir? ¿A qué Copa era Suramericana? La Copa Suramericana. Ya. O sea, para pasar claro. A la segunda fase. Debería darle vergüenza, señor, hablar de sus colegas ahí que se prestaron para dejar a Provincial Osorno fuera, ¿sabes? Por eso ese hablamiento que tiene usted tan triunfalista. Es que hay que ser triunfalista, señor. Está bien, pero usted sabe. Sí. Usted sabe cómo es el adulto. Porque el ser triunfalista no me va a hacer millonario, viejo. Pero he logrado muchas pequeñas cosas, pero se han logrado. Porque si uno fuera negativo, pues viejo, no le andaría diciendo todo, no. Si alguien te dice, oye, irá a llover, no, tú no le vas a decir, no, si va a salir un lindo sol. Cuando la lluvia es inminente que va a caer. ¿Mm? En eso nos diferenciamos entre tú y yo. Eso es ser objetivo, señor. No, con buen ánimo, señor. Con buen ánimo, señor. Pero tú ni eso eres objetivo. Viendo la objetividad, eres negativo. ¡Vamos nuevamente! Te invito para que vayamos a la parte comercial. Pero por favor, señor. Estamos, señoras y señores, con Hyundai Camiones y Buses. Te esperamos con el mejor servicio, en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención y a un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Agenda tu hora en www.hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac, aquí en Puerto Montt. Clínica Dental Adonai, la solución para su salud bucal. Restauraciones, extracciones, blanqueamiento, limpieza dental, prótesis fijas y removibles. Convenios con empresas e instituciones. Edificio Los Héroes, Urmeneta 405, oficina 408. Atención, el fono 99-853-3223, aquí en Puerto Montt. Clínica Dental Adonai, que tiene un 20% de descuento. ¿Hasta cuándo, Luis Avendaño? Viernes 21 de junio del año 2019. Hasta ahí está entonces el gran descuento también en Clínica Dental Adonai, de un 20%. Corretajes del Valle, venta, arriendo de casas y departamentos, experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87-425 en Puerto Montt. Saludamos a don Francisco del Valle y señora Marina Ureta. Bus Norte, nuevo servicio, nueva flota 2019. En Bus Norte, solo nos falta volar. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción. Ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB, Norway, detergente industrial. Además, briqueta, pellet, carbón y leña. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pintura, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento, discapacitados. Fono contacto más 569-5941-6403. ¿A qué hora es el partido de Deportes Puerto Montt hoy día? 20 horas, partido de Deportes Puerto Montt, ahí en la comuna de Macul. Y a las 21 horas comienza el sexto partido de la NBA, donde juega Golden State Warriors contra los Toronto Raptors. ¿Ese así es el segundo partido? El sexto partido, señor. ¿Al mejor de 7? Al mejor de 7. Y va 3-2 arriba Toronto Raptors. Así que si gana Toronto Raptors hoy día, campeón de la NBA. Si gana Golden State, van a un séptimo partido final que se jugaría en Canadá. ¿Me puede repetir dónde se puede ver? En ESPN Deportes. ESPN Bass. Así que al que no le guste el fútbol puede ver básquetbol. Tiene las dos opciones el día de hoy. Mañana tendremos un mañana. Mañana. Oh, mañana. Hoy vamos a tener un dirigente de la ANFA. ¿Así? Sí. Vamos a establecer enlace con Heriberto Cárcamo, señor, el vicepresidente, para que nos cuente cómo va a estar. ¿De la regional de fútbol? Sí, señor. La fecha. Es que él es amigo mío, o sea. Ah, sí. Por eso le respondieron. Muermino de corazón, por favor. Buena gente, el hombre. Buena gente. Usted sabe que yo estuve años allá. Me quiere mucho la. Buen chato. Señor, hable con el lenguaje de Onda Deportiva. Y por favor, cuando pida hablar con ese lenguaje que utilice usted fuera de micrófono, pida permiso al público para hablar. Pero por favor, señor, recién digo que le aceptaba la punta. No, mira aquí, pero, pero dije, chato, pero dije, señor, como dice el dicho popular y no, folclórico. No, no, no. O lo dije así sin... No, señor, sin filtro. ¿Sin filtro? Claro, no te puedo creer. Después lo fue arreglando en el camino. Señor. Ya. Oye. Ay, un buen chato, una buena persona. ¿Qué pasa con el fútbol regional? Entonces, eso es... ¿Se me nota cuando me sonrojo? No, pero por supuesto. Claro. Que yo pensé que era producto de... Mi piel blanquita. Señor. Yo pensé que era producto del licor los sonrojos. 3 minutitos y ya estaremos entregando el trabajo por el día de hoy. Señoras y señores, 19:30 horas ya estaremos en el aire con el equipo en directo de Onda Deportiva, instalado ya en la caseta que ocupa siempre la Onda Deportiva en el Monumental. ¿Ya? Va a estar relatando Boris Rodrigo Quesada y también en los comentarios el periodista Cristian Higueras. Eso a contar de la hora 19:30, y acá también vamos a estar, señor. De cuerpo presente. De cuerpo presente aquí. Y escuchando, porque para mí, me imagino... ¿Lo va a ver o no? No, yo veo, señor, a través del relato, señor. Yo le creo a mi relator, señor. ¿Está bien? Sí. ¿Qué quiere que le diga? Yo le creo a mi relator ahí cuando va a estar, ojalá, cantando. Yo creo que vamos a ganar 3-1. 3-1 ahí en el Monumental. 3-1. Sí. Acá yo dije va a ganar 3-0. Fueron 2. Pudieron haber sido más. Tiro. Pero el que acertó fue Claudio Bustamante. Tiró a la bandada usted, ¿no? No, señor. Yo hice un análisis. No, pues ese día... Tiró el escopetazo a la bandada que venía, ¿no? Y sí, cayeron 2. Cayeron 2, sí. Cayeron 2 y otros 2 medios heridos, señor. O sea, cayeron, pero lo fui a ver donde cayeron y iban arrancándose. Por lo tanto, fueron 2-0. ¿Cómo está tu pálpito para hoy? ¿Cómo anda Deportes Puerto Montt? Un empate, yo creo, 1-1. Un empate 1-1, eso sí. Clasifica inmediatamente. Total y absolutamente. ¿Tenemos visita? Sí, la Tigresa del Oriente. Ya, bien llegó. Oye, Andrés Quinchamán, ¿cuál será su pronóstico? Pregúntale, por favor. ¿Pronóstico para hoy? ¿Pronóstico para hoy de Deportes Puerto Montt? ¿Cuánto? 1-0, gana Puerto Montt en el Monumental, dice Andrés Quinchamán. La Lili, ¿qué dice? 2-0. ¿Qué dice la Teresa? ¿Cuánto ganamos? No se atreve la Teresa, la, en nuestro departamento de prensa. Comenzamos a despedir el programa, Luis Avendaño. Hemos hablado harto de nuestro Puerto Montt, como se merece. Mañana vamos a hablar de básquetbol, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de las repercusiones si clasificamos, como yo creo, y si no es así, vamos a hablar también de las excusas. De las excusas, señor. Y también cómo está el fútbol regional. Luis Avendaño, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafael. Nos vamos en nombre de Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Clínica Dental Adonai, la solución para su salud bucal. Corretaje del Valle, Bus Norte. En nombre de Ferretería Paredes. Coc. Aquí viene el Hyundai HD65 y HD78 que lucen sus nuevas carrocerías de carga general por solo 990 mil pesos. Ya comenzó la temporada de carrocerías a solo 990 mil pesos para la línea Mighty HD65 y HD78. Ven y viste tu camión en nuestros concesionarios o entra a HyundaiCamiones.cl. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac, para ventas, servicios y repuestos. Visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Promoción válida del 1 al 9 de junio de 2019. Stock limitado. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Este programa fue presentado por Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha. Sago Puerto Montt, FM 96.5, contigo para siempre.